Panorama Informativo Radio Sur. 15 minutos de las noticias más destacadas. Mediodía en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados, la humedad 65%. En La Rioja, la temperatura 24 grados, la humedad 80%. Reabre en la calle Mitre. En Buenos Aires, la policía comenzó un operativo para liberar el tránsito en la calle donde se encuentra el santuario por las víctimas de Cromañón. La medida, ordenada por la justicia, se concreta luego de las denuncias hechas por los rescatistas de la tragedia de Once. El titular del SAME señaló